Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Shakespeare una vez dijo: ámame u ódiame, las dos cosas son de mi agrado. Si me amas, siempre estaré en tu corazón. Si me odias, siempre estaré en tu pensamiento. La indiferencia, lo sabes, es la gran tragedia. Muchas veces los silencios impactan mejor en la música y en la vida. Decir no a veces genera más respeto que decir sí. Buscar la aprobación de los otros no es bueno por la sencilla razón de que el que mendiga beneplácito solo consigue espasmódicos mendrugos de atención. Casi no dedicamos tiempo para hablar. 3 horas al celular, 2 horas a la televisión. ¿De dónde sacamos tiempo para hablar? No solamente consumimos información, sino también opiniones, y entonces repetimos lo que nos han contado. Es como vivir la vida de segunda mano. No vemos la vida con nuestros ojos. Tampoco la pensamos con nuestra mente, y entonces la conversación se empobrece. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenas tardes, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el Mano a Mano hoy conversaremos con Carlos Malasoto, el fundador y director del trío Mar del Plata, el grupo folclórico argentino que lleva más de 50 años con música llena de esperanza recorriendo el continente americano y más allá, un verdadero fenómeno de permanencia. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae Mujeres Irredentas de la poeta nicaragüense Gioconda Belli, despojada hace poco de su nacionalidad. Una luz verde es la que enciende hoy Tony López en nuestra caminata radial 321 al proponer qué hacer cuando tu mujer se tarda. Atenti, ¿eh? En Juglares, la profe Silvina Pérez comparte su experiencia de fin del trabajo formal con la música de Kevin, Joan Manuel y Alex. La operación técnica, como siempre, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, hoy con su mate de gobernación y su termo importado. En Esa Ya La Vi, Karen nos trae a la memoria un clásico contemporáneo, Cuenta Conmigo. ¿Es buena la sinceridad? Todos coincidiríamos en que sí, que es buena. El tema es con qué amigos y con qué amigas se junta la sinceridad. En La Edad de Oro, este libro maravilloso que escribió José Martí, él habló de libertad y dijo que libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. Pero ojo con esto, que decir lo que pensás no implica andar desparramando por el mundo cualquier cosa que se te cruce por la cabeza, porque también debe acompañarte la prudencia. Veo con asombro cómo algunos gritan casi con orgullo, es que yo no tengo pelos en la lengua, y luego traducen eso como sinceridad o como libertad, cuando en realidad suele ser una especie de desparramo vergonzoso de imprudencia cargada de ignorancia. Porque la misma honradez que exige hablar con verdad, exige también saber mirar al otro con generosidad. Y sobre eso escribió Martí algo que creo que no se olvida. Él dijo, los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz con que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz. Este era un texto sobre cómo mirar a las personas. Así que sé honrado, sé prudente y pensá en la bonita opción que tenemos de elegir ver la luz en nosotros y también en los otros. Es un buen ejercicio. Es la palabra del conferencista cubano-argentino Giovanni y su singular mezcla de acentos latinos para aconsejarnos sobre lo bueno y lo mejor. Keep me awake tomorrow. Caminante, por la 102.9. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. La Argentina de la desaprensión. ¿Qué es desaprensión? Dice el diccionario que es la falta de escrúpulos, miramiento, delicadeza o responsabilidad al actuar, dejando traslucir desvergüenza o desinterés. Se usa para describir conductas poco éticas o despreocupadas, a menudo actuando sin consideración por las consecuencias a los demás. Les comparto ahora tres historias que me pasaron a mí, son personales de desaprensión de estos últimos días, pero podría contarles varias. El caso 1 ocurrió en un colectivo. El pasajero espera por largos minutos la llegada de un bus, pero el micro se retrasa. Cuando al fin llega, no viene solo. Viene con otro de la misma línea y ramal pegadito, detrás. Cuando le pregunto al chofer por qué vienen tan pegados, me responde: la calle está complicada, maestro. Y así nomás retoma la conversación con un amigote que tiene al lado y que está parado en medio del colectivo, ¿no? Del ingreso, del acceso al colectivo. El tema es que no solo tardó en venir, sino que probablemente el pasajero que se perdió estos colectivos va a tener que esperar el próximo, o tuvo que esperar el próximo, vaya a saber por cuántos minutos, porque si vienen dos juntos de la misma línea, del mismo ramal, y agarrate Catalina, más en estos tiempos, ¿no? A ninguno les importa la gente, las esperas, los compromisos que tienen que cumplir. No hay inspectores y el transporte público es un zafarrancho. Dos. Una pizzería de estilo rotisería, esas que están abiertas hasta tarde, sobre una importante avenida de la ciudad, cierra sus puertas durante 3 o 4 días por refacciones. Un día que le voy a comprar y le hago un pedido por WhatsApp para retirar, a las cansadas, varias horas después, me contestan que no abren por refacciones. Cuando le digo, bueno, ¿y por qué no avisaron a los clientes? Me responden que avisaron en el estado de WhatsApp. Y que lamentan las molestias por lo ocurrido. Pero yo digo, no hay otra manera de avisar. Un cartelito en el mismo edificio. Mensajes, porque tienen los teléfonos, ¿no? Las empresas, los negocios, todos te piden y tienen tus teléfonos, pero no los usan nunca cuando corre de parte de ellos el interés. Caso 3. Escuchen esto. El médico cardiólogo se jubila sin avisarle a sus pacientes. Muchos de ellos a su cuidado por años. Cuando llamás para que te hagan una receta, te encontrás con la novedad y que no hay manera de reemplazarlo en el corto plazo. Tenés que pagar de tu bolsillo el remedio, pese a que dejó a la mujer reemplazándolo, aunque con horarios imposibles de combinar. Para colmo, la secretaria que te atiende, y esto es un perfil muy difundido en el ambiente de la sanidad, es como que se regodea, que disfruta en decirte: no podemos hacer nada, señor, tiene que buscar un médico nuevo. ¿No? Como cuando le dicen al viejo, al jubilado, pobre, que va al consultorio, no, tiene que venir mañana, dice. Así como que disfrutan, ¿no?, el sufrimiento. No, ahora no se puede. No vino el doctor, ya se fue. Bueno, ni al médico, ni a la esposa del médico, ni a la secretaria, ni a la obra social les importa un pito. Esto es la desaprensión. No te importa el otro. Que lo parta un rayo. Pese a que en la mayoría de los casos, como en estos ejemplos de la vida real, estas personas, negocios, empresas, han vivido y en muchos casos seguirán viviendo de vos, en muchos casos, de tu aporte, de tu dinero. Lo grave de esto es que en una sociedad donde imperan esas conductas, tiene una tendencia a la destrucción, al sálvese quien pueda, al no me importa el otro, aunque todos sabemos que nos necesitamos, tarde o temprano. La desaprensión es el camino al vacío que toma una sociedad y por el que no se puede responsabilizar ni a gobernantes ni a políticos de baja estofa. Cada uno hace camino y deja una huella y tarde o temprano deberá hacerse cargo. ¿Cómo se revierte esto? Deteniendo la espiral de indiferencia, de desvergüenza, de descaro, con acciones que contrarresten estas actitudes. Por supuesto que hay gente solidaria que te ayuda y lo hace, aunque no le corresponde, y que marcan un cambio de tendencia. Ya hablaremos de ellos en otra oportunidad. Son los que se interesan, los que no miran para el costado, los que se hacen cargo y piensan en el prójimo. No son multitud, pero tampoco son una minoría extrema. Solo hay que abrir los ojos, saber mirar, entender y copiar. John Travolta, Olivia Newton-John, You Are the One That I Want. Auspicia este espacio Caseritos Vaqueré. Caseritos Vaqueré, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaqueré, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaqueré o llamanos al 11 5957 6857. Prestaste algo y no volvió igual. O lo que es peor, no volvió nunca más. Qué historias, ¿no? ¿Cuántas cosas habrán quedado en el olvido? ¿O no? O quizás vos fuiste el victimario, te prestaron algo y no lo devolviste, o lo devolviste tarde. Había pasado mucho tiempo y ya se habían olvidado, o no estaba en el estado que correspondía. Bueno, te voy a contar un par de historias, en un sentido y en el otro. Una vez estaba en la casa de un amigo, cuya amistad conservo a pesar de los años y de este episodio, y bueno, veo un libro ahí de una colección que tenía de libros, no sé, serían 10 libros, un tipo de novelas, algo así, no me acuerdo qué libro era, pero bien encuadernado, lindo, tapa dura, papel de calidad, ¿no? Y entonces empiezo a mirar, digo, escúchame, José, vamos a llamarlo José, le digo, ¿me llevo este? Sí, no hay problema, llévalo. Bueno, la cuestión es que me lleve el libro de mi amigo, de la casa de mi amigo, y pasó mucho tiempo hasta que se lo devolví. Decidí, o me acordé, o no sé, se lo devolví. Bueno, habrá pasado 1, 2 años, no sé. Y cuando se lo devuelvo, resulta que él había armado como una pequeña estante, biblioteca, para esa colección. Pero él no se acordaba que me había prestado un libro. Así que lo armó de una medida para, suponte, que eran 10 libros en total. Bueno, lo armó para 9. Lo hizo armar por el carpintero, una linda cosita de madera, así, trabajada, labrada. Y entraba 9, y cayó el mío, que tenía yo, no era el mío, era de él, el 10º, y no entraba, porque estaba calculado para 9, así que quedó el libro afuera. No sé si después lo hizo corregir, lo rearmó esa repisa, ese mueble, ese pequeño mueble, porque no eran libros tan grandes tampoco. Y la otra historia, cuando yo presté un libro también, miren qué coincidencia, mi papá decía, no hay que prestar ni los discos, cuando los discos eran de vinilo, ¿no? Ni los discos, ni la mujer, y no sé qué otra cosa más decía, ¿no? Bueno, yo presté un libro a una amiga, y que quería leer, le gustaba ese autor, y qué sé yo. Bueno, le digo, tomá, llévalo, le digo, no hay problema. Entonces, bueno, pero yo lo tenía muy presente el libro, porque me interesaba tenerlo. Al tiempo, varios meses, ¿no? Le digo, Josefina, le digo, ¿pudiste ver el libro? ¿Cómo vas? Qué sé yo. Sí, me gusta mucho. Dice, lo tengo para consulta, me dice. O sea, se lo quedó al libro. No lo leyó todo, porque claro, efectivamente es un libro de consulta, pero se puede leer de corrido también. Y ni cuando me lo pidió, no me lo pidió como consulta, me lo pidió para leerlo. Así que se quedó con el libro ya, se lo dejé porque, bueno, hay otras cosas más modernas, más actualizadas. Pero bueno, esos matices, ¿no?, en el discurso, que cambian el estado de las cosas. De prestado a lo quiero consultar. Contanos entonces, cosas que prestaste y te devolvieron en mal estado o tarde, o que te prestaron a vos y por alguna razón no volvió cuando tenía que volver, o no volvió nunca, o volvió tarde. Al 11-6400-7047 nos mandás un audio, un texto, contándonos tu experiencia. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosbakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Mujer y redenta. Hay quienes piensan que he celebrado en exceso los misterios del cuerpo, la piel y su aroma de fruta.

auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. Los síntomas en el Gran Buenos Aires del descuido y de una economía permanentemente en jaque son las veredas. Veredas maltrechas o directamente que no existen. En Almirante Brown, en el partido de Almirante Brown, muy cerca de acá, me encontré estos días, ¿no?, de lluvia, que todo el acceso previo a una escuela, es decir, no frente a la escuela, porque la escuela tiene su vereda, tampoco es, ah, oh, qué vereda, pero bueno, tiene su escuela, correspondía a una casa muy pobre y a una canchita de fútbol o papi fútbol, ¿no?, como se decía antes, o fútbol 5, ¿no? Era barro, pasto y restos de lo que alguna vez había sido una vereda por tramos nada más. Un peligro para viejos, para niños, para embarazadas. No hablemos de rutas seguras por robos, etcétera. ¿Se acuerdan que hace unos años se pegó ese tema de que había que cuidar los caminos, las rutas de los chicos de la casa a la escuela? Bueno, esta ruta, este camino, esta vereda que les cuento, no existe. Los chicos, bueno, todo el mundo saltando, bueno, los pibes, todos en divertimento, ¿no? Se ríen, se empujan, pero claro, los grandes, la embarazada que va con un chiquito, las mamás que van al jardín cargando con un chico, con el otro, es un bodrio, es un lío. Y yo digo, el municipio debería multar a los que no hacen veredas. Creo que es así, que corresponde, la vereda es obligatoria, no es algo opcional, ¿no es cierto? O proveer de créditos blandos, o algo que les encanta al municipio acá en Quilmes, ¿no?, que es meter impuestos y tasas. Ahora te cobran una tasa por cargar nafta, combustible. Bueno, hacer una tasa especial para aquellos que no tienen vereda y hacérsela, pero después cobrársela y sela descontando tal vez de un pago, qué sé yo, todos los meses. Pero no pueden faltar las veredas. La vereda es muy importante, es donde la gente camina. Por eso es que uno ve tanta gente caminando por las calles, no es un tema menor, ¿eh? Los viejos, y yo lo digo por familiares míos, se accidentan, se caen en la vereda, hay gente tullida, con problemas en las piernas, que terminan en el hospital, porque las veredas están en mal estado, muy mal estado, cambian los niveles, las alturas de un vecino al otro. Algunos tienen rampas, otros no, son saltos de 50 centímetros que para una persona mayor, bueno, es un tema, ¿eh? Y ya les digo, ahí en esta escuela, en la avenida Gobernador Monteverde, la ruta provincial 4, no existe. Y los chicos y los grandes chapalean en el barro. Hablando de colegios, esta semana estalló en el Gran Buenos Aires el tema de los chicos, las armas y las convocatorias a la violencia, los tiroteos, con mensajes poniendo fecha para supuestas matanzas en días prefijados. Una cosa de locos. A través de las redes sociales y en algunos casos en los baños. ¿Qué han hecho los colegios entonces? Bueno, muy sencillo. Restringen el uso del celular, porque mucho viene por el celular, por las redes sociales, y la salida al baño en hora de clase. son restricciones que ya vienen aplicándose este año con mayor o menor intensidad de acuerdo al colegio de que se trate, porque claro, muchas veces uno sabe que no son más que chicos aprovechando un momento de incertidumbre para retardar o suspender la jornada escolar. Pero hay que estar atentos sin sembrar el pánico y transformarse en un tonto útil que difunde información falsa y ayuda a crear sentimientos de temor o pánico. Lo cierto es que en la Argentina existe una práctica de bullying. Cuando hablamos de bullying, hablamos de hostilidad hacia un alumno en particular en forma personalizada o por redes sociales, ¿no? Lo toman de punto. Minimizada muchas veces, tanto por los colegios, las autoridades, como por algunos padres. Y este hostigamiento, una suerte de persecución cruel e implacable de adolescentes a adolescente, crea el ámbito para peores reacciones, como las autolesiones, los suicidios y, en el peor de los casos, los ataques indiscriminados de los como los de los últimos tiempos. Una nota publicada ayer por el diario La Nación con jóvenes víctimas de esta persecución escolar incluye un informe según el cual el 43% de las niñas, niños y preadolescentes argentinos identifica la discriminación, el bullying y el ciberbullying como el principal factor que afecta su salud mental. Esto es un informe de UNICEF de agosto de 2024. Participaron casi 5.600 adolescentes, es un número grande para una encuesta, de las provincias de Chaco, de Catamarca y de Buenos Aires. El 43% dijo de estos chicos y preadolescentes que la discriminación, el bullying y el ciberbullying son el principal factor que afecta su salud mental. Les cuento mi experiencia personal con este tema de la violencia, o este, más que sí, es un tema de violencia, porque aunque no ocurra nada, finalmente las palabras, la alarma, la mentira, el desasosiego, la incertidumbre, crea un clima muy feo. Iba caminando por una vereda del partido de Almirante Brown, cerca de la triple frontera que hay entre Quilmes, Almirante Brown y Varela, donde vos a veces no sabés bien dónde estás, porque se cruzan los partidos, no es todo tan automático. Y me encuentro con dos móviles de la bonaerense parados frente a una escuela. Balizas, nadie en las camionetas, las puertas de la escuela abiertas de par en par, un colegio privado tipo parroquial, ¿no? Todas las ventanas abiertas, las cortinas corridas y una mujer muy elegante con su celular en mano tipeando ahí como preocupada, ¿no? Entonces le digo, ¿qué pasa? Le digo, que están las camionetas de la policía. Bueno, la mujer no se sintió muy atraída por mi diálogo, por mi intento de diálogo, pero me respondió. Me dijo, no, dice, lo que pasa es que tuvimos una amenaza de bomba. Ah, le digo, ¿una amenaza? Digo, no, pues yo soy docente. Ah, dice, ¿no le avisaron a usted? ¿El jefe de turno no le mandó un mensaje? No, digo, soy docente, pero no de esta escuela. Le digo, pero me interesa lo que le pasa a los chicos. Bueno, y la mujer ahí no quiso hablar más nada. Pero, bueno, estaban esos dos. Yo me quedé ahí porque tenía que quedarme ahí, ahí afuera. Y al ratito cayó un tercer móvil de defensa civil. Era una exposición de camionetas de 4x4, ¿no? Había una Nissan, una Ford y después cayó esta de defensa civil, una Toyota. Así que era un despliegue ahí de vehículos de gran porte. Y esta escuela con todas las ventanas abiertas, las puertas abiertas y esta amenaza de bomba. Pero yo no tenía mayores datos. Entonces, esto fue en la avenida Monteverde, ¿no? Entonces, en eso sale una chica jovencita de la escuela, una docente, y se pone, y yo empiezo a charlar y se pone a charlar. Claro, esto era a las 3 de la tarde más o menos, este jueves. A las 2 habían sacado a los chicos por la amenaza de bomba. Claro, uno siempre supone que estas son cosas de los chicos, pero hay un protocolo, uno no se puede arriesgar a dejar a los chicos, así que los empezaron a evacuar a algunos hacia la parroquia, la iglesia. Otros no, porque no había lugar. El tema es que no habían hecho ninguna práctica. Claro, el año recién comienza, ¿no? Hace poco relativamente. O sea que los chicos no tenían práctica en evacuación. Yo me acuerdo de mis hijas cuando iban a uno de los primarios acá en Quilmes que fueron, en Quilmes, Quilmes Sur, diríamos, hicieron una práctica. Los evacuaron y se fueron a una sociedad de fomento, nunca pasó nada, pero hicieron la práctica de evacuación, ¿no? Y hay que hacerla, es muy importante. Después fueron los padres, se los llevaron. Ahora, no quieran saber lo que pasa en los grupos de WhatsApp de padres y en los barrios también, de barrios, ¿no? Que se arman grupos por el tema de la seguridad, los comentarios, las fotos. Porque, claro, todo esto se reproduce hasta el infinito, creando un clima de zozobra que no es bueno porque no ayuda para nada, ¿no? ¿Cómo manejamos esto? ¿Qué podemos aportar? Yo creo que es esencial que quien corresponda dé información a padres y alumnos para tranquilizarlos, porque la gente se da manija. Y de todo el mundo, en general, tratar bien a los demás. Nada de hostigamiento y cuando existe, denunciarlo. Porque estas cosas, que yo no las quiero ni mencionar, pero que fueron una tragedia hace unas semanas en la provincia de Santa Fe, vienen por el bullying, por el maltrato, por el hostigamiento. Esa es la raíz. Entonces, no hay que tomarlo como un tema menor. Hay que tomarlo. Las autoridades, los docentes, todos tienen que tener el ojo abierto y ocuparse. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. Los Tabaleros, bicicleta. Velocidad, la lleva el viento, mírenla. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Terruic Propiedades, más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Terruic Propiedades. Caminante por la 102.9. Bueno, sí, mi nombre es Adriana, y yo sí, es cierto que no soy muy de prestar libros, porque los libros si no después no vuelven, pero a mí me prestaron dos libros, corría el año 1978 y una compañera de quinto año me prestó dos libros hermosos de Sandokan, de una colección que ella tenía, y hermosísimos son, los tengo yo todavía. Porque ella se cambió de colegio y yo me dediqué a buscarla toda la vida. ¿Dónde está esta mujer? Porque nunca me la volví a encontrar. Después yo me mudé para Quilmes, así que no la volví a ver. Y no preguntaba por ella y nadie sabía dónde estaba para devolvérselos. Bueno, hasta llegué a pagar para en esos sitios de búsqueda. Y la logré localizar y le dije, después de años, no hace mucho tiempo, años, 30 años, no sé cuántos años después, le dije, mirá que tengo tus libros y te los quiero devolver. Bueno, no me los pidió, pero los tengo yo y sé dónde está ahora. O sea, se había mudado ella al interior de la provincia de Buenos Aires. Así que los tengo yo y siempre con ansias de devolvérselo. Así que ella sabe que bueno, esa es mi intención. Le digo, porque mira que son de una colección, es decir, te faltan estos dos libros. Así que bueno, por lo menos yo quería que ella supiera que yo se los quería devolver y que si en algún momento venía para acá, para Quilmes o para la capital, o en algún momento yo me iba a acercar a devolvérselos. Así que a veces, bueno, por lo menos la intención es lo que cuenta para devolver las cosas, ¿no? Yo los tengo todos cuidaditos y protegidos de manera de devolverlos en el mismo estado en el que ella desde en el año 78 me los prestó. Gracias Adriana por el mensaje. Tenemos otros oyentes que nos comparten ciencia. Me acordé de un episodio, nos dice Cristina, en que me prestaron a mí. Me acuerdo de una noche cuando iba a Elsieland y para presumir le pedí el tapado de gamulán a mi tía y me encuentro con un muchacho que estaba con unos amigos y en vez de dejar el gamulán en el ropero del boliche lo dejé en la silla y diciéndome que lo iba a cuidar. Cuando estábamos saliendo del boliche, los amigos de él ya se habían retirado, pero yo no me di cuenta hasta que me pongo el celular y al ponérmelo, ahí empecé a temblar y dije, este no es el mío. Y el muchacho me mira y me dice, sí, es el tuyo. Y yo le dije que no. ¿No ves que es de hombre? ¿Qué problema? Bueno, el muchacho se puso en mi lugar y consiguió que me lo devolvieran al mediodía del día siguiente. Me acuerdo que no comí ni dormí hasta que lo recuperé. Bueno, muchas gracias, Cristina, por tu mensaje. Nos cuenta también. Hola, buenas tardes, David y audiencia. Sí, he prestado ropa y me la han devuelto, pero un teléfono de línea lo presté. Cuando lo quise utilizar otra vez, me di cuenta que no funcionaba. De ahí que no presto más nada. Bueno, teléfono de línea ya mucho no se usa, ¿no? Bueno, gracias Cristina por tu mensaje. Buenas tardes, caminante. He prestado cosas y me han prestado, y en lo que a ropa se refiere, la he devuelto en perfectas condiciones, como así también todo aquello que me prestaron. No puedo decir lo mismo de todas las personas a las que le he prestado. Muchas me las han devuelto impecables y otras hechas un desastre. Ha habido cosas que nunca recuperé. Cuando presto algo, es a alguien a quien conozco y por lógica espero que la devuelvan. Pero es así el riesgo de prestar. Buen fin de semana, caminante, nos dice Alicia. Muchas gracias por tu mensaje, que responde a la consigna. Cosas que prestaste y que no te devolvieron, o que te devolvieron fuera de término o en mal estado, o cuando vos prestaste, cuando te prestaron a vos y vos te olvidaste o no devolviste, en fin, ¿qué pasó? Al 11-6470-47. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿Por qué las mujeres tardan tanto antes de salir? No tengo tiempo es una de las frases más repetidas de hoy. Sin embargo, ese tiempo está por todas partes. El problema es que no hemos aprendido a aprovechar nuestro tiempo. Vamos a un asunto que se da en muchas parejas. Más de un marido se queja por las demoras de su mujer. Cada vez que van a salir, él se cambia y pronto está listo. Mientras él ya está para salir, ella todavía está en el baño. ¿Qué hace allí que tarda tanto? Nadie lo sabe, pero se demora bastante. Luego sale y repite su frase favorita: «No tengo que ponerme». Pasa un tiempo considerable y al fin parece que ya está lista para salir. Él saca el auto a la vereda y espera un poquito más, pero ella se sigue demorando. Al fin cierra la puerta y sale. Pero antes de subir al auto, vuelve a entrar a la casa porque se olvidó de algo. El marido sacude la cabeza regañando y dice: «Otra vez vamos a llegar tarde». ¿Cómo remediar este problema que se da en tantas parejas? Ya es sabido que en este asunto casi nunca, nunca hay acuerdo. Entonces, ¿qué puede hacer el hombre? Bueno, aquí está la respuesta a nuestro título. Aproveche ese tiempo para hacer algo productivo. Hasta ahora no se ha conseguido más que peleas y fricciones y malos momentos. Ya es hora de probar otro método, ¿no te parece? Pensemos. Si se suman esas esperas, se pueden recuperar horas. Y si se evitan las rabietas, la mente se ilumina y se agiliza. Te será saludable para el cuerpo y para el alma. Hay un secreto que consiste en sacar provecho de los problemas que se presentan. Cuando vemos el problema en forma negativa, nos angustiamos, nos malhumoramos, pero cuando vemos algo positivo, el problema se vuelve una oportunidad. Y la verdad es que esto a mí me gusta mucho. Hagámonos el siguiente planteo. Yo estoy listo 20 minutos antes que ella. Quiere decir que cuento con 20 minutos para hacer algo que valga la pena. Podría ser leer un libro. Así se soluciona el problema y hasta quizá sea ella la que tenga que esperar. Pero no me voy a quedar con solamente la lectura. Puede haber otras muchas cosas que pueden hacerse en esos tiempos de 20 minutos. ¿Puedo aprovechar el tiempo para pensar? Claro que sí. Aprender a pensar es el secreto de triunfar en la vida. El primer pensamiento debe ser que nunca se gana discutiendo con la esposa. Y eso te guiará a buenas reflexiones. Y pensar que todo este bien puede nacer de esas esperas que antes nos hacían enojar. No te olvides, caminante, el que piensa siempre gana, especialmente en estos tiempos plagados de gente que no se toma ni 20 minutos para pensar. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Tómalo con calma y alimenta el alma. Tómalo con calma. Germán Barceló, sí. Tómalo con calma. Que la vida fluye, fluye como el río, que tarde o temprano siempre llega al mar. Nada más lindo que despertar por la mañana y agradecer un nuevo día para empezar, sintiendo que todo va a estar bien. Si uno se cae es para aprender a levantarse y seguir de pie. Son esas cosas que pasarán, que con el tiempo entenderás. Tómalo con calma y alimenta el alma. Tómalo con calma y tranquilidad. Que la vida fluye, fluye como el río, que tarde o temprano siempre llega. Convencido y derechito hacia la meta. Sigue adelante y no dudes de quién eres, porque esta vida es solo para los valientes, para los que sueñan, los que viven el presente, los que se animan y por todo lo que sienten. Con paciencia y persistencia, el que busca siempre encuentra, y el que entrega lo que tiene, recompensa al fin tendrá. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Rubén Trapani, Contador Público Nacional, atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Derruick Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. De Rich Propiedades. ¿Qué pasa cuando un grupo musical, un cantante, una agrupación exhibe su talento, su música, por más de 50 años en forma ininterrumpida? Que la gente los quiere, los busca, los acepta, quiere escucharlos, pero no es 10 años, 15 años, 20 años, no, son 50, más de 50 años. ¿Y qué pasa? Que el grupo dura internamente también, ¿no es cierto? Porque uno dice, bueno, ¿cómo haces para convivir con amigos, con colegas, con un profesional es tantos años? Porque puede suceder que uno, que haya conflictos, roces, ¿cómo se soluciona? Bueno, esta es la historia que vamos a contar hoy a través de su protagonista, de uno de sus protagonistas, del trío Mar del Plata, un conjunto folclórico cristiano fundado en 1972 por Carlos Malasoto, que es con quien vamos a hablar ahora, que es el director y es el hombre que ha estado de sus inicios y sigue hasta el día de hoy cantando por la Argentina, los países de América y también por Europa. Así que un placer recibirte, Carlos, y poder conversar contigo por esta experiencia tan linda que ha sido el trío Mar del Plata por tantos, tantos años. Bienvenido a Caminante. No te estamos escuchando, Carlos, no hay sonido. Tal vez tengas que tocar algo de desmutear. Ahí estamos, ¿no? Ahí está, perfecto. A ver, perfecto. Bueno, sí, te decía muchas gracias, David, y a la gente de Caminante por darme esta oportunidad. Y seguramente recordar muchas cosas lindas. Gracias también por la introducción. Ha sido un camino bastante largo como músico. Y bueno, gracias a Dios por todo eso. Vos has sido, a lo largo de todos estos años, la voz del trío Mar del Plata en más de un sentido, porque tu voz como cantante, como cantor, es muy personal, le ha dado identidad al grupo y ha sido también el hombre que habla entre tema y tema, ¿no es cierto? Entre las canciones, presenta al grupo y da un mensaje, ¿no es cierto? Sí. Has juntado las dos habilidades, destreza, ¿no? La del músico y la del comunicador también. Sí, se dio así. Además, los primeros integrantes, que eran Eduardo Campodónico y Ricardo Battaglia, dijeron, no, vos tenés que dedicarte a la plataforma, diríamos, ¿no? Sí. Bueno, yo ejercí un trabajo de pastor para ellos, estaba conocí y en formación a su familia desde el comienzo casi. Así que bueno, tuve esa oportunidad y así quedó el formato. Y lo de el trío, yo siempre digo que ha sido esas cosas que uno dice el destino, pero que en este caso Dios quiso unir para que sonaran de esta manera, como lo escucha la gente, como lo ha querido y como lo han mirado, porque ha sido así. Hay tantos países que nos han llevado tantas veces que sin duda la gente les ha gustado el estilo y además el mensaje, ¿no? Pero te decía esto porque con las voces del trío se arma, el color de las voces del trío se arma una armonía que es muy especial, que a veces es muy difícil encontrar. Vos encontrás muy buenas voces, pero a veces no logran empastar, no logran armonizar de la manera que llegaría bien al oído de la gente, ¿no? Claro, el trío tiene un estilo profesional y su estilo propio, ¿no? Que es lo que hace que una agrupación sea profesional, ¿no es cierto? Que uno los escuche y sin escuchar mucho ya sabe quiénes son, ¿no es cierto? Que lo hace tan particular. Conviene agregar para tu presentación, Carlos, es que, como bien dijiste, sos pastor evangélico y has trabajado también, ¿no? En un negocio, tenías por lo menos en un tiempo, no sé ahora, una librería. Sí, seguimos. Ah, tenés la librería. Sí, ahí seguimos con librería escolar. Hace un tiempito atrás falleció mi esposa Sara, cosa que me sacudió mucho en la vida, pero las hijas que tengo son maravillosas y han tomado la posta de todo eso. Ya no quieren que yo ni siquiera me ocupe en atender la gente y eso, pero decirte que ellas están llevando adelante toda esta tarea que un día con Sara, mi señora, nosotros la decidimos hacer o armar para que yo tuviera el tiempo libre para viajar. Ella, claro, estuvo muy, muy comprometida toda la vida con esta tarea, con este servicio, y me dijo, no, vos te vas, pero yo te voy a acompañar en esto. Y entonces eso me dejó las manos libres o el tiempo libre para que pudiera viajar cualquier día, en cualquier momento, el tiempo que fuere, dentro y fuera del país, ¿no? Claro. Carlos, las canciones del Tío Mar del Plata, la mayoría, son canciones de historias, ¿no? De personas. Son, diríamos, testimoniales, ¿no? Testimoniales. Vos has escrito algunas, ¿no es cierto? Otras muchas son de Pancho Martel y de otros integrantes del grupo, sí. Pero creo que también eso marca el estilo del Tío Mar del Plata. No solo la música, sino los temas, la manera de encarar el repertorio. Imagínate año 1972, la música. En realidad la decisión nuestra de hacer esto que la gente conoció a través del tiempo es aprovechar la cultura maravillosa que tiene la Argentina para compartir un mensaje que a nosotros nos hizo muy feliz y que no quisimos guardar para nosotros. Ahora, en el año 1972 había casi muy poco de esto. Creo yo que estaba la familia Zambrano que escribía algunas cosas y después no había casi nada, muy poco. Había otras personas que usaron algo de la música folclórica, pero nosotros vimos el impacto que tenía no solamente en nuestro país, sino en otros países, el estilo de la cultura argentina, de la música argentina, con el mensaje que proponíamos, ¿no? Claro, vos estás hablando porque el mensaje del Tío Mar del Plata es de un grupo cristiano, pero en el año 72 era un hervidero la Argentina desde el punto de vista cultural, musical y del folclore también, ¿no es cierto? Sí, pero no sí, con sí, esta, ¿no? Con este perfil tan definido que tienen ustedes, que son canciones que cuentan lo que cuentan, ¿no es cierto? Sí. Y que vos nos estás diciendo, lo reciben, lo han venido recibiendo muy bien otros países, ¿no? ¿Qué es lo que aprecia la gente de Colombia, de Perú, de Chile? Bueno, han estado prácticamente en todos los países del continente, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que les gusta? Sí. ¿Qué te dicen? Ellos hablan mucho del contenido de la música. Ajá. Es decir, en el oído de la gente de Latinoamérica, desde, yo te diría, de Carlos Gardel, después otros cantores, los Visconti, Mercedes Sosa y otros grandes cantores que han sembrado la cultura argentina, sobre la cultura o sobre la música de Argentina, la tienen muy, muy apropiada para ellos, con un cariño que a mí me sorprendió, cómo aman a la música argentina, al tango, al folclore, a todo este estilo que comprende la música argentina. Después, bueno, fueron otros que han sido muy importantes, que tienen que ver con la música rock de Argentina, como Charly García, que es otro tipo admirado, una persona querida también, y los Leloutier, Mirá y todo vos. Eso para nosotros fue muy favorable, y realmente nos dimos cuenta que esta música no solamente está en el alma nuestra, que es parte y esencia de nuestra vida, la cultura que tenemos, sino también de Latinoamérica, de América, y que tiene que ver con mucho con aquellos que han sembrado antes. Pero lo que la gente siempre le llama la atención, cómo dentro de esta música argentina hemos podido compartir este mensaje cristiano. Claro. Que tiene que ver con testimonio de gente que ha sido transformada, con gente que es admirable el cambio de vida que ellos han tenido, y que, por ejemplo, Pancho Martel ha rescatado muchísimo eso, que tiene él una sensibilidad como autor. Canción para Daniela, El Zurdo Álvarez, Se Llamaba Gustavo, bueno, te menciono algunos, ¿no es cierto? Sí, claro. Antes de seguir avanzando en esta línea, quería hacer una pequeña digresión, decir, bueno, el hecho de que la gente en países como Colombia, ¿no es cierto?, seguramente, pero muchos otros, registren los autores argentinos y los identifiquen con ustedes, seguramente los habrá hecho sentir muy orgullosos y darse cuenta de que estaban como artistas en un camino respetable, interesante. Y quería preguntarte, vos sos... Yo creo, mirá, te voy a decir, simplemente para decir algo que es muy favorable para el trío. Sí. El otro día estaba viendo, revisando un poco los pasaportes, que tengo ahí una pila de pasaportes. Claro. A Colombia fuimos 45 veces. Qué bárbaro. En los últimos 35 años, vamos a ponerle. Yo le digo a la gente siempre esto, en público se lo he dicho. O ellos nos quieren mucho o son todos sordos. Pero es una gran admiración que tienen Perú, Colombia, Ecuador, y otros países, Chile, estos países limítrofes que tenemos. Pero además esto ha corrido más allá de lo que nosotros hemos podido visitar, porque las grabaciones hoy día, con la facilidad que se llega al mundo entero, seguramente a Caminante en este momento puede ser que lo esté escuchando gente de Australia, de África, de Europa, y yo me he encontrado con situaciones así en vivo en la radio, de gente que, bueno, empieza a llamar de distintos lugares, ¿no? Pues es por esto que la música va más allá de lo que uno personalmente ha podido hacer en vivo, ¿no es cierto? Mirá, acá tengo algunos mensajes. Dice, abrazo enorme al gran Carlos Malasoto, Pablo Bedrosian, escribe. Querido Pablo. Después. Es buen autor. Sí, claro, claro. Dejale mis saludos y abrazos desde 9 de julio, que es tu ciudad natal, ¿no es cierto? La familia Rodríguez, Juan Carlos y Alejandra, su hija, desde Luján, Buenos Aires. Un inmenso cariño a Carlos, tantas cosas vividas en esos tiempos. Sí, es verdad. Familia muy querida, que no solamente han participado de recitales o tiempo de nuestra vida, sino que hemos convivido mucho tiempo juntos, comido, celebrado cumpleaños, tantas cosas. Bueno, un cariño muy grande de parte mía. Bueno, seguramente te está escuchando. Carlos, Todo esto que estamos comentando sobre el afecto, también en Argentina, seguramente, ¿no es cierto? Te ha llenado, les ha llenado el alma, ¿no es cierto? Los ha marcado y los ha retroalimentado, ¿no? Para pensar qué seguir haciendo, por qué no dejar, ¿no? Porque decís, ya soy un muchacho importante, importante en cuanto a edad, ¿no es cierto? Ya hice una carrera, pero sigo. Seguramente esta gente que está tan feliz de escucharlos y de vivir experiencias, tiene mucho que ver con ese permanecer, ¿no? Sí, sí, la verdad que la pandemia nos paralizó un poco, sí. Como ha pasado la mayoría en el mundo, pero igual estuvimos haciendo streaming para distintos lugares, para Colombia y otros lugares. Y después, por cuestiones de salud, hemos parado un poco. Ajá. Y ya estamos, quizás todavía no hemos dicho el no definitivo, pero estamos pensando a lo mejor en algún encuentro, algún recital de despedida o algo, porque ya los años pesan mucho, ¿no? Y la salud a veces está media endeble. Al estilo de los chalchaleros. Para aquellos que están luchando y que a veces quieren claudicar y que nada se consigue sin trabajo, ¿no es cierto? Sin preocuparse por lo que uno hace. Sin cierto sacrificio, nada viene de regalo en la vida. Puede ser que alguna herencia, alguno reciba, pero decirles que no se desanimen, que si han abrazado un sueño o un camino, que lo forjen, que luchen, que trabajen, porque la sensación que yo tengo en este momento, que antes no entendía, cuando alguien me decía, bueno, la paz del deber cumplido. Y en este momento yo te diría que hay una calma, una paz en mi corazón de haber hecho lo que Dios nos pidió. Y bueno, y lamento no haber podido haber hecho otras cosas más, ¿no? Bien o mal, pero ahí estuvimos en el camino siempre. Hay una de las canciones, creo que es una de las más antiguas, ¿no? Que ustedes dicen, canto tuyo, canto para tu gloria, y dice que corra por los caminos de este mundo, ¿no? Y vos nos decías que efectivamente uno no sabe lo que pasa con lo que hace, o sea, la trascendencia que tiene, ¿no es cierto? Circula, circula, circula, pero seguramente que les ha tocado estar por todo tipo de caminos, ¿no? En estos viajes. ¿Recordás alguna historia de caminos? Porque ustedes viajan mucho en vehículo, ¿no es cierto? No es que están arriba de avión todo el tiempo. Sí. Bueno, el país lo hemos recorrido no sé cuántas veces, pero de punta a punta todo nuestro país, ¿no es cierto? Y sí, hay cosas que son de repente inolvidables. Vos me decís, ¿te referís a lugares o sí, o tu pregunta va? No, experiencias que hayan tenido, puede ser con lugares, pero también por caminos, ¿no? Porque han recorrido caminos, y no son todos la Panamericana, ¿no? Hay de no, todo. No, pero por ejemplo, en cierto momento, nosotros fuimos a cantar a Santa Silvina Chaco. Ahora, tener ruta por todos lados. Pero de Santa Fe para Santa Silvina había que tomar un camino de tierra. Eran ciento y pico de kilómetros, así que teníamos que ir por ahí. Teníamos una Dodge 200. El clima ya es muy duro en cuanto a calor. La zona de Chaco es durísimo. Bueno, la zona del litoral es muy dura en cuanto al calor. Hacía un calor terrible, un día de mucho sol, y no teníamos aire acondicionado en la camioneta. Dodge 200 estaba muy linda, pero no teníamos aire acondicionado. Entonces, si abríamos la camioneta, nos llenábamos de polvo. Es decir, era como un talco, David. Y si la cerrábamos, nos asfixiábamos. Claro. Y teníamos un tiempo para llegar. Y llegamos y lo único que se nos veían eran los ojos y los dientes llenos de polvo, como talco que nos hubieran desparramado en el cuerpo, ¿viste? Y decirte que fue una de las ciudades que más impactamos. No es muy grande Santa Silvina Chaco, pero fue un impacto la ida del trío para esa ciudad. Allí cantamos después, ese fue el ingreso, pero es un camino inolvidable ese, que de repente nos provocaba queja y después risa, pero después dijimos, valió la pena venir acá por este camino, transitarlo, y después allí nos llevó el intendente, los colegios secundarios, nos hicieron cantar, qué sé yo, en todos los rincones, creo que una de las ciudades que más hemos cantado, ¿no? Un camino que no era tan bello. Yo puedo acordarme de caminos bellísimos que hemos andado con el trío. Últimamente atravesar a Chile por la cordillera o qué sé yo, irnos para el sur o para el litoral de la Argentina. Hay cosas que están grabadas en nuestra retina, en nuestra alma, ¿no? Porque quedan allí grabadas, ¿no? Paisajes como los del sur de la Argentina y tantos otros, ¿no? Pero caminos que son hermosos, de transitar. Y más por la motivación que nosotros teníamos, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje del trío que, te digo, que podrías plasmar ahora, quizá, pensando en nuestra Argentina, en nuestro país, ¿no? Que, bueno, parece que vivimos de crisis en crisis, pero con dificultades, con nuevos temas. ¿Qué le dice el trío? ¿Qué le decís vos a la gente cuando te parás ahí con tu bombo, tu música, tu alma, tu poncho? No sé si siguen todavía con los ponchos o han cambiado. No, ya los jubilamos ya los ponchos. Pero tan con chaleco. Era muy pesado para los climas que hacía mucho calor, era bravísimo el poncho. Pero sí, era hermoso, identificó mucho al trío el poncho. Sí, claro, claro. Y es muy, muy universal, ¿no? También. Sí. Además tiene una historia el poncho, ¿no es cierto? Sí. De Europa, ¿no? Que nos han venido ya y también de la raza indígena, ¿no? Sí, claro. De nuestro antepasado. ¿Qué decirle a la gente? Estaba pensando en mi país, en nuestro país. Vivimos una época de un egoísmo muy, muy marcado, yo creo que desmedido, que ya hemos perdido valores que quizás yo desde niño viví, ¿no es cierto? Pero que me parece a veces una barbaridad cuando ve todo esto que uno ve por televisión y qué pasa con los niños, qué pasa con los jóvenes y que la influencia del narcotráfico, esto que nosotros vimos años anterior también en Colombia, muy, muy, muy marcado, y a veces la dirigencia nuestra, pensando, qué sé yo, en su propio bien. Vos mencionaste la canción Cantar para Dios, y la idea nuestra es una canción que yo escribí en un momento en que la gente no se quería ir del lugar por el impacto que Dios había hecho en su vida. Y eran las 11, 12 de la noche y nadie se quería ir del lugar. Y yo en ese tiempo era soltero. Y cuando ellos se fueron, yo fui a casa para comer algo allí, hacerme algo, y prendí la televisión y vi una canción que cantaba Gina María Hidalgo, que tenía que ver con el Dios Sol, en gratitud al Dios Sol, ¿no? Y yo dije, pero la pucha, digo, ¿cómo puede ser que nosotros hemos vivido experiencias tan fuertes espiritualmente que han cambiado nuestra vida, que Dios provocó para cambiar nuestra vida, que no tengamos una canción? Y ahí aparece esta canción. Y la canción dice: al ver el amor de Dios, el perdón, la fuerza de ese amor de Dios transformando la vida de la gente, me llevó a escribir esta canción, y que en síntesis dice: cantar para la gloria de Dios. Y yo creo que, para redondear esto que te estoy diciendo, el hombre tiene dos motivos por los cuales vivir la vida, su propia vida. O la vive para su gloria, o la vive para la gloria de Dios. Y por supuesto que es una lucha permanente, constante en la vida, de que es difícil, difícil abandonar el yo de nuestra vida y no dejar que Dios haga un milagro como Él lo ha hecho con nosotros. Y la propuesta del trío es llevar en las plataformas esa gran esperanza que tenemos en Dios, que Dios nos puede dar paz, nos puede dar felicidad, nos puede dar libertad, nos puede dar una vida maravillosa que yo podría pasar días diciendo de lo grande que ha sido para mi propia vida y para la vida de mi familia, ¿no? Y la propuesta del trío ha sido así, sencilla: decirle a la gente, mire, está este camino, este camino que nos ha hecho tanto bien a nosotros. Nosotros venimos, se lo compartimos, como yo lo estoy compartiendo ahora, y decirle a la gente que si no lo tiene, lo busque y lo abrace, porque es lo más maravilloso que puede tener en su vida. Carlos, tenemos un mensaje de un amigo en común. A ver. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, conocerás mi voz, no hay que decir quién soy. Qué gustazo escucharte y recordar las cosas que estás diciendo. Qué gustazo, Carlos. Te mando un gran abrazo y que Dios te bendiga mucho. Un placer escucharte acá en Caminante. Gran amigo, Tony López. Así es. Y sé que es parte de... Abrazo, Tony, aunque a veces estamos en la misma ciudad, nos vemos medio salteados. Pero a veces nos encontramos en algunos lugares. En Mar del Plata, ¿no? Gracias. La ciudad que los vio nacer. Mar del Plata. Bueno, sé que él es gran parte ahí de ustedes también, ¿no? Sí. Lo he escuchado muchas veces. Sí, sí, sí. Él participa todas las semanas, todos los viernes. Tony tiene una columna, así que es un amigo muy, muy importante y una palabra muy estimulante y de sabiduría. Extraordinario, extraordinario amigo, ¿eh? También él me manda lo que graba con ustedes, así que más o menos. Ah, estás al tanto. Estoy al tanto. Y decirle a él que me hace mucho bien, me ha hecho mucho bien. Que personalmente no se lo he dicho, pero que hay algunos temas que han venido muy bien para mi vida en este tiempo, ¿no? Carlos, ¿han pensado en escribir un libro? Te digo esto para ir terminando. O un libro, de alguna manera, dejar registrado una historia de 50 años, que una enciclopedia, sí, quizás, ¿no? Uno pensaría. Pero, sí, ¿cómo piensan eso? Están mis hijos empujándome a eso. Y con mi compañero Marchetti hemos hablado de esto. Yo creo que sí, que hay que dejar parte de esta historia, que es muy rica, la verdad que, bueno, a veces, y me digo rica no por nosotros, simplemente nosotros hemos sido instrumentos, nada más que eso. ¿Quién produjo esta vida? Merecería que ciertas historias se conozcan. Hay cosas para compartir maravillosas. Y en un libro sería. Y ahí están mis hijos empujando, así que a lo mejor empezamos a armar un borrador y después necesitamos periodistas. Escritores, claro. Bueno, ahí está Tony López en Mar del Plata, que ha escrito libros, ¿eh? Sí, Tony. Sí, por supuesto, con todo gusto lo que pueda aportar. Carlos, un placer. Desde muchos años, desde tu 9 de julio natal, que los vengo siguiendo al trío Mar del Plata, ¿no? Y que ha formado parte de tu vida, tus canciones también, ¿no? Tu ciudad ha quedado registrada en las canciones. Sí. Y con una memoria importantísima, ¿no? Porque te acordás historias, te acordás circunstancias, te acordás las letras, todo eso, bueno, toda la práctica del artista seguramente te ha fortalecido en la memoria, ¿no? Sí, sí. Por ahí ustedes decían algún camino que te recuerde, o hoy me preguntaste, sí, algún lugar, alguna calle. Yo tengo grabado en mi corazón, en mi vida, porque gran parte de mi vida la pasé allí, en la Plaza España, con mi primo, mi familia, y el parque de 9 de julio, que para mí es como un paisaje que representa una pintura para mi alma, ¿no? Así que, bueno, sí, traté. Hay una canción que se llama Como niebla fugaz, ¿no es cierto? Ahí hay otras cositas más que aparecen de mi querida y amada ciudad también, Carlos Malasoto, director, fundador, integrante del trío Mar del Plata, una agrupación folclórica de 54 años, llevando la música, la alegría, la esperanza por el continente y más allá. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos algo de tu riquísima experiencia. No, gracias a vos, a Caminante. Decirle a los oyentes que todo lo nuestro lo pueden encontrar en las redes sociales, ya está todo metido el repertorio allí, hasta recitales en vivo, ¿no? Completo. Así que los invitamos, si quieren saber algo más de nuestra vida, ahí van a poder conocernos un poco más. Están como Trío Mar del Plata, ¿verdad? Trío Mar del Plata. En las redes sociales. Sí, en Spotify, y yo no recuerdo todas, pero dice que la han bajado a todas y ahí la escuchamos, ¿no? Perfecto. Bueno, y nos vamos con la música del Trío Mar del Plata, Tarde Otoñal. Hermosa canción, De Pancho Martel, ¿no? Pancho Martel. Gran canción, con una poesía hermosísima. Muchas gracias, David. Un placer y súper agradecido. Abrazo grande, Abrazo. Las hojas secas, el viento frío golpea la canción que mi alma encierra en la añoranza de un sol, de una amistad y de un poema. El árbol seco es un símbolo de mi tristeza. tristeza. ¿Cómo decir en un canto sin cantar que en mi cabeza no cabe otra alegría que el Señor y su presencia? No cabe otra esperanza que su amor y sus promesas que me hacen ver adelante la primavera. Son muchos años que nos conocemos y en muchos caminos yo le he fallado y él me ha sido fiel, me sacó de peligro. Me han abandonado, he quedado raleado él conmigo. Por eso haya alegría o no, siempre lo sigo. Es gris y la bruma desdibuja la silueta. No hay ni un amigo al alcance en quien volcar mi insuficiencia. Estoy llorando otra vez solo ante Dios como una queja, y los gemidos de mi alma son extraña lengua. Pero no despreciaré de mi Señor tan grande escuela. Mi Señor quiere, si solo Él quiere limar a fondo y bien mis asperezas. Si Él solo quiere dejarme una canción y una tibieza que le haga bien al que sufre y nunca se consuela. Son muchos años que nos conocemos y en muchos caminos yo le he fallado y él me ha sido fiel, me sacó del peligro. Yo me he quedado tirado, él me ha levantado, es mi amigo. Otros me han abandonado. Sigo, por eso haya alegría o no, siempre lo sigo. Por eso haya alegría o no, siempre lo sigo. Haya alegría o no. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. La experiencia de la jubilación la toma la profe Silvina Pérez, y con ella hace música y comparte hace 3 años, esto fue hace 3 años, lo que vivió, el momento en que tuvo que decir hasta aquí llegó mi amor y empezó otra vida, porque claro, es una persona relativamente joven y empezó una nueva vida trabajando, haciendo cosas, pero terminó ese tiempo del trabajo oficial y empezó la jubilación. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Caminante, ¿cómo están? esta profe de música dio sus últimas clases y comenzó su jubilación. Así que la verdad es que la primera asociación que me viene en todo este remolino de sentimientos, que es alegría por una parte, pero a la vez una separación muy grande, porque son muchos años de estar cerca de los chicos y de ser de alguna manera una mamá. La primera asociación que se me viene es un tema de Kevin Johansen que se llama Fin de Fiesta. Y no va a ser todo en este tono, por favor, no se preocupen. Pero esta primera canción quiero compartirla. Y escuchen, porque justamente Kevin va haciendo pasar a todo su equipo, a los que cantan, a los que lo ayudan, a entonar un pedacito de la canción. Por eso es que tal vez se escuchan distintos timbres. Escuchamos entonces Fin de Fiesta. Fin de Fiesta de Kevin Johansen, y en segundo término les propongo escuchar en la versión que escuchaba en mi infancia en el long play, con un apuesto Serrat en la tapa, el tema Fiesta, justamente por Joan Manuel Serrat. We'll be right back.